Y de vuelta aquí en La Dela, luego de la conexión con FM Líder en el Alto Valle de nuestra provincia, a instancias de esta 74ª edición de La Vuelta al Valle. Hemos estado compartiendo una hora de programación junto a nuestros colegas y amigos de Líder allí en Allen y junto a Daniel Ferrer, que está para cubrir este importante evento a nivel no solamente provincial, sino también nacional. Así que tomamos la posta de Daniel aquí en FM de la Comarca, en La Dela, Río Colorado. Estamos también en contacto con nuestros amigos de Las Balchitas, allí Adrián Santillán en Balcheta, nuestro saludo, nuestro abrazo en la distancia y a todos los que comparten la radio a través de la aplicación por internet. Vamos a dialogar con Marcela Stiglauer. Marcela es la subsecretaria de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Viedma. Digo bien, Marcela, un gusto. Buen día. Sí, buen día. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, Marcela, la Expo IDEVI es uno de los eventos más importantes del Valle Inferior y en cuestiones de muestra en lo que tiene que ver con la producción, de los más importantes de la provincia, un impulso importante que va tomando y que ha tomado este valle allí en este sector de la capital de la provincia. Falta muy poquito, en 2 días está comenzando la edición de este año. ¿Cómo se preparan? Estamos muy expectantes por una cuestión climática, ¿no? Va a haber un poquito de lluvia, esperemos que lo menos posible para que no arruine el evento. La fiesta empezaría el viernes 17 y se extiende hasta el domingo 19 en el horario de 10 a 20 horas. Hay muchísimas empresas, instituciones, asociaciones vinculadas a la fiesta, e incluso este año va a haber algunas cuestiones innovadoras como un concurso de talentos, así que la verdad que preparándola con mucha expectativa con la comisión organizadora que es interinstitucional y que se viene reuniendo ya hace varios meses, así que estamos muy contentos de que ya llegue el día. Bien. Marcela, para los que estamos 300 kilómetros más al norte y no conocemos el IDEVI, ¿qué es lo que nos muestran? Mira, lo que se muestra es la producción del IDEVI. La idea surgió hace 12 años, esta es la fiesta número 12, para vincular la zona rurbana, ¿no? Lo rural y lo urbano, que se descubra desde lo urbano cuánto nos provee la gente que vive y trabaja en la zona rural para nuestra cotidianeidad, sobre todo en cuanto a alimentación. Entonces se muestra todo lo que es la producción, es un valle donde hay horticultura diversa, más allá de que lo principal sigue siendo zapallo, cebolla y tomate, pero hay cada vez más diversidad de especies, es un valle ganadero, es la cuenca de frutos secos de la provincia más importante, seguro, tanto de nueces como avellanas. Entonces hay producción de aceites de oliva, de aceites de nuez. Lo que estamos mostrando es desde la materia prima que se produce en la zona hasta los agregados de valor que nos dan determinados productos que son oriundos de acá. Además de eso, mostramos todo lo que es la cultura emprendedora, la cultura artística. Y después, bueno, hay muchos concursos que tienen que ver con cuestiones culturales que también queremos resaltar, siempre sosteniendo la importancia de la ruralidad para la sostenibilidad de las ciudades. Bien. Marcela, ¿cuántas hectáreas en producción allí? Uy, no te podría decir el número exacto en este momento, pero hay muchas hectáreas en producción. Pero no, la verdad que el número exacto así no te lo puedo decir, está, no tengo el dato. Bien, pero bueno, como aclaraba o como acentuaba en realidad, allí se ha desarrollado un polo importante en lo que refiere a frutos secos. Y es la cuenca productora de mayor cantidad de hectáreas dedicadas a los frutos secos en la provincia. Eso sí, hay un clúster incluso que hoy tiene hasta su propia sala de agregado de valor. Bien. Eso se está por inaugurar en estos días, ya está acondicionado. Después también, como novedades, digamos, hay una sala de faena en Valle Inferior, ubicada en San Javier, muy próximo de Viedma, que va a permitir también que los productores puedan ahí faenar en condiciones la producción, sobre todo, de animales menores, ¿no? Porcinos, aves, alguna abeja. Entonces, es interesante lo que está surgiendo en cuanto a cerrar los ciclos productivos y contemplando todo el proceso en su integralidad. Bien. Bueno, y a ver, la producción, para conocer un poquito más, ¿no? Nosotros, de pronto, por ahí, la falta de contacto con IDEBI nos hace imaginarnos, pero no conocer a ciencia cierta. Los productores son de la zona, hay productores de afuera, ¿cómo está conformado el universo? La mayoría son productores y de varias generaciones, digamos, de la zona. Sí, hay algunos productores, obviamente, que se han instalado en los últimos años con una escala diferenciada a lo que es la pequeña agricultura familiar. La mayoría de nuestros productores responden a ese rango. Son hijos de productores o nietos de productores que están desde que el IDEBI, que es el Instituto de Valle Inferior, se armó en la década del 60 como un sistema de riego muy singular, que es lo que hace que el valle pueda producir. Bien. Bueno, ¿y cuánto tiene que ver el Estado en esto? ¿Cuánto interviene su subsecretaría en, digamos, en cuanto a la producción y en cuanto a la organización de la Expo? Y somos parte de la comisión organizadora, así como también lo es el IDEBI, el INTA, la ESFA, el CREAR, y espero no olvidarme de otra organización, pero bueno, es una comisión que está conformada hace ya muchos años, que trabaja mucho todo el año para que estas ediciones vayan cada vez mejorando, y la verdad que es una puesta en valor de lo local, ¿no? De productos locales, de la singularidad de la cultura local. Entonces cada año se va rescatando desde los concursos que se hacen, que apuntan justamente a demostrar qué cosas nos hacen particulares. Este año, por ejemplo, un concurso de fotografía que tiene que ver con las aves autóctonas de la región. El concurso de talentos, que bueno, ahí nos vamos a ver con qué nos encontramos, pero nos pareció interesante que también la gente pueda ir a demostrar que no siempre vayan los que ya están consagrados, sino que la gente que está en proceso, iniciándose por algún talento en particular, también pueda demostrarlo. Después también hay un... Se trabaja mucho con las escuelas, entonces se hizo un concurso para que las escuelas en esta oportunidad puedan idear un personaje para la Expo, un personaje tridimensional, así que hay varias escuelas involucradas también en ese concurso. Y después, bueno, hay demostración de distintas actividades, no solo productivas, sino también náuticas. Valle Inferior es uno de los lugares también donde se da mucho el canotaje, ¿no?, como actividad turística y deportiva. Así que también hay una laguna en el predio ferial donde se hace, que es el vivero forestal de la provincia, que es un lugar bellísimo, en la ruta vieja, en la ruta 3 vieja, y hay una, se aprovecha mucho la laguna con actividades también ahí. Y después tenemos, bueno, espectáculos artísticos de diversas categorías, desde baile hasta, bueno, distintos tipos de música, y se cierra el domingo con el festival, con el recital de Roxana Carabajal. Ah, bien, bien. Bueno, y es un evento, Marcela, muy convocante, no solamente para los vecinos de la comarca. No, invitamos a todos los vecinos también del Valle, si pueden venir. Nosotros, así como vamos a las fiestas de ustedes, que puedan venir a esta. Es muy interesante, la verdad que se van a sorprender si vienen por primera vez con lo que se encuentran, desde la cantidad y variedad de muestras que hay, de actividades, porque hay actividades recreativas, deportivas, culturales muy interesantes, además de los concursos, va a haber hasta espectáculos de títeres para los chicos, digamos, se busca que toda la familia tenga alguna actividad para cada grupo etario, ¿no? Que todos puedan ir al predio y disfrutar, y después sobre todo es, a ver, la comunicación con el productor, ¿no? Que no se pierda de vista que es el consumidor conociendo a quién produce en su zona, qué tipo de alimento produce, poder preguntar hasta cómo lo produce, es un poco ese vínculo el que se quiere seguir sosteniendo y fortaleciendo. Bien. Bueno, ¿Estas actividades se llevan a cabo en el vivero forestal de la provincia? Sí, el vivero forestal es el predio en el cual en los últimos años se ha instalado la fiesta. Así que bueno, los esperamos. Viernes 17, sábado 18 y domingo 19, de 10 de la mañana a 20 horas. Hay patio de comidas incluido, obviamente, así que pueden ir a pasar todo el día. Muchas de las familias de acá van directamente a pasar el día. Así que iba a haber de todo para conocer, para probar, para comprar. La verdad que está muy lindo. Tenemos muchísimos expositores de multiplicidad de rubros. Así que la van a pasar muy bien. Bien. Marcela, un gusto. Nos faltará oportunidad de conocernos personalmente. No he visitado la expo. Conozco así algunas cuestiones que tienen que ver, bueno, con los frutos secos, fundamentalmente, pero bueno, es una deuda pendiente, nos faltará oportunidad para que la pueda conocer y pueda conocer también la exposición. Muy amable, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por contactarse. La licenciada Marcela Stiglauer es la subsecretaria de Desarrollo de la Municipalidad de Viedma, y nos ha brindado detalles de la Expo IDEVI. En el Valle Inferior, esta Expo es de las que pisa fuerte. A partir del 17, 17, 18 y 19 de noviembre, en el vivero forestal de la provincia de Río Negro, en la ex Ruta 3, la Ruta Vieja 3, allí un predio hermosísimo acondicionado para la Expo, con actividades desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Nos identifican las bardas.